Soy Gabriel Viso y este es mi podcast. Bueno, el programa de hoy os que además, bueno, cambia un poquito el formato porque no tiene esa entradilla tan pegadiza donde os cuento un poquito de lo que voy a hablar y luego empiezo a hablar. Simplemente os voy a contar cuál es mi experiencia después de un mes con Office 365, con la suscripción personal que os dije que iba a contratar, y bueno, pues qué tal me va con OneDrive. Va a ser un episodio muy pequeño, es simplemente pues una opinión de un consumidor más, ¿vale? Un consumidor un tanto especial, pero un consumidor a fin de cuentas. Bueno, pues la contraté a finales de 2015, movido sobre todo por la necesidad que tengo de tener un sistema de copia de seguridad, pero una copia de seguridad selectiva. No estoy hablando de un file history de Windows o un Time Machine de Mac OS X, que uso los dos, sino, bueno, pues algo más basado en mis colecciones de fotos, de vídeos, de documentos, los documentos clasificados, pues por ejemplo, los documentos de pagar los impuestos clasificados por año, las revisiones, todo ese tipo de documentos que además de tener copia de seguridad quiero tener sincronizados en todo momento en el móvil o en todos los ordenadores. Bueno, pues no sé si recordáis que en un episodio iba analizando las diferentes alternativas de almacenamiento en cloud y llegué a la conclusión de que no solo OneDrive es la opción más barata, en que por 70 euros al año tenemos un tera, sino que por esos 70 euros al año tenemos también el Office 2016 completo, una copia, es decir, una sola instalación que podemos escoger para PC o para Mac, y también tenemos una instalación de esas aplicaciones con permisos de escritura, es decir, con capacidad de crear y editar documentos, para un tablet que puede ser Android, iOS o Windows 10. De hecho, esto, el producto no es OneDrive, sino que es Office 365, pero realmente mi interés va movido por el almacenamiento cloud, y para mí, yo realmente lo que he contratado, mi deseo de contratar iba por OneDrive, no por Office 365. Que bueno, que una vez tienes el Office lo usas. Yo de hecho ahora mismo estoy sacando bastante partido al Excel y a unas determinadas aplicaciones que bueno, que no uso con demasiado fervor. No trabajo en temas de ofimática en los ordenadores de casa. En los ordenadores de casa, cuando estoy trabajando, lo que hago es pruebas de concepto de tecnología. Pues yo qué sé. Pues vamos a echarle un vistazo a ver cómo puedo resolver este problema concreto que tengo en el trabajo con Scala. Programando en Scala, o voy a ver cómo funciona este proyecto de software libre para montar un CEP, un procesador de eventos complejos, cosas así. No me dedico a hacer presentaciones ni documentos de Word. De hecho, en el trabajo también, cuando puedo evitarlo, lo evito. Pero bueno, que ni que decir tiene que nunca está de más tener semejantes aplicaciones de semejante calidad incluidas en un paquete. Bueno, pues OneDrive. OneDrive va bastante bien. Bueno, yo tengo un talento especial para romper cosas. A veces por estupidez, como en el episodio pasado que os contaba que Windows 10 no resistió mi estupidez, y cuando empecé a pegar comandos de una web claramente sospechosa en una ventana de administrador, lógicamente Windows 10 se rompió. Era predecible, pero como estaba en modo domingo por la tarde, tenía el cerebro al 10% del rendimiento y bueno, pues era, digamos que era un poquito más idiota de lo normal, y eso me pasa por, pues eso, por estúpido. Bueno, pues no sé qué estaba diciendo, me perdí en los insultos hacia mi persona. Sí, que OneDrive funciona bastante bien, que tengo un talento especial para romper cosas. Sí que es cierto que se me ha roto un par de veces, sobre todo al empezar. Bueno, pues soy una persona muy inquieta, empecé a meter los documentos de una determinada forma, entonces decidí que era mejor de otra, empecé a mover carpetas y tal en la primera sincronización y bueno, pues el cacharro acabó tirando la toalla. Hubo una vez que tuve que volver a empezar y sincronizarlo todo de cero, pero bueno, esos días primeros de inestabilidad y de personal mía, que no del producto, o sea, dudo mucho que otros productos se lo hubiese tomado mucho mejor que OneDrive. Al final, pues logré subir en un tiempo bastante respetable unos 84 GB de información. 84 GB que están creciendo a ritmo de como 4 GB por semana. Cada vez que grabo un episodio de Pitando y que grabo algún vídeo, pues estoy subiendo 4 GB. En tanto en cuanto me quedo con los proyectos de Audacity y los vídeos originales de YouTube, por si quiero hacer algún otro montaje. O si, bueno, pues veo que al subirlo a archive.org o por ejemplo los episodios de este podcast de Heavy Success, y veo que Spreaker me los codifica raro, bueno, hay ruido, bueno, pues por si acaso me suelo quedar con unos los proyectos de unos 4 episodios, aparte del MP3 final. Y bueno, pues responde muy bien. Además, la idea que tengo es, ahora que tengo todo subido en la nube, lo tengo todo sincronizado al 100% de mi almacenamiento en el PC, que es el ordenador principal de mi casa. La idea que tengo es hacerme un programa en Python para reflejar ese 100% que tengo en los 100 gigas de momento, que irá creciendo a lo largo del año, y me imagino que al final de este año tendré unos 300 gigas en OneDrive. Lo voy a reflejar al 100% en un disco duro externo que tengo de 3 teras, de tal forma que en las carpetas de documentos lo que tengo sincronizado en cada PC es lo que necesito en cada PC. Por ejemplo, en el PC de casa tendré sobre todo los directorios de vídeos y de podcast, donde tengo todos los proyectos del podcast. En el Mac, que es el ordenador que me llevo a la oficina, pues tendré los documentos por si tengo que enviarle, pues lo típico, que el banco se pone tontaco con la ley de conoce a tu cliente para evitar financiación del terrorismo y no sé qué, y te piden una foto del DNI. Pues yo ya tengo una foto allí, pum, y la envío. Las X últimas declaraciones de la renta. La copia de no sé qué. Todo eso, pues lo tengo sincronizado. Y también, pues a lo mejor puedo querer tener sincronizada mi colección de música. Porque, bueno, pues a veces la wifi del trabajo falla y no puedo usar como quisiera pues Google Play Music, por ejemplo. Entonces, de esa forma, pues tendría solo en las bibliotecas de documentos lo que más uso, y tendría OneDrive como copia de seguridad y una segunda copia por si algún día me quedo sin internet temporalmente, por ejemplo, tenerlo todo a mano, pues en un disco duro de 3 teras que tengo. De esa forma, pues también cumplo con la regla de la triple ubicación, que es ten los archivos que estás copiando, que estás sincronizando en las carpetas, en los ordenadores que tienes, en tu casa realmente, porque en mi caso tanto el PC principal como el disco de 3 teras está en mi casa, y luego ten también una copia en otro sitio. OneDrive es ese mi otro sitio, ¿vale? Una mejora que podría hacer sería, por ejemplo, tener el disco duro externo de 3 terabytes en otro sitio conectado, pues, a un ordenador de bajo coste, como por ejemplo la Raspberry Pi o Raspberry Pi, si debería empezar a pronunciar un poco mejor, la Raspberry Pi antigua, el modelo B que tengo por ahí, y que no es el que utilizo en pitando.net. Pero bueno, como no tengo más sitios que mi casa, pues en principio me voy a conformar con mi casa y OneDrive, que yo creo que es suficiente. Y esta copia en espejo la haría, por ejemplo, cada semana. En cuanto al API de Python, el API de Python me ha decepcionado un poco. Sí que es cierto que es un punto a favor de Microsoft sacar un API para que tú puedas programarte tu propia aplicación contra su servicio de cloud está muy bien, pero el SDK de Python está muy mal documentado. Yo ya tengo un script que lo que hace es se baja el total de OneDrive, se lo baja a mi disco duro externo, le he llamado Python Mirror. Que bueno, un día de estos cuando lo tenga un poco más maduro y un poco más controlados todos los errores que da o que debe manejar, pues lo publicaré. Pero esto no es suficiente porque yo lo que quiero realmente es sincronizar esa carpeta en una sola dirección. Es decir, si hay cambios en OneDrive, yo me los bajo, pero si no hay cambios, no. Esto, el API de OneDrive lo hace mediante un sistema de deltas, es decir, por cada director y cada fichero te ofrece una firma digital, es como un MD5, una firma criptográfica que, claro, cada vez que tú cambias, aunque cambies un solo byte de un fichero, esa firma cambia. Entonces ya sabes que solo te tienes que bajar eso. Pero realmente esto no está documentado. Después de 3 días intentando hacer el script que me hace esa copia inicial, pues vi que había esta característica por ahí, pero obviamente, pues al no tener almacenadas las firmas de lo que ya me había bajado los ficheros como de una web normal, haciendo peticiones a OneDrive con su SDK, pues lógicamente cada vez que pedía las diferencias de mi carpeta local me decía que tenía 90 gigas de diferencia. Entonces, pues ahora lo que me queda es investigar cómo tengo que almacenar localmente, en qué formato, cuál es la mejor opción para almacenar esa información en local y hacer ya un cliente un poquito más complejo. Esto pues sé que me va a costar mis semanas de trabajo porque al faltar esa documentación lo que tengo es que ir haciendo búsquedas, que normalmente las mejores respuestas, como ya era de esperar, me las encuentro en la red de webs Stack Exchange, donde, bueno, por ejemplo, Stack Overflow es de Stack Exchange, que yo siempre he dicho que si hubiese un premio Nobel de informática sería para Stack Overflow, porque yo no conozco a nadie que trabaje, a nadie del trabajo que no haya encontrado muchos salvavidas a los que agarrarse en esa web, pues bueno, pues voy poquito a poco. Es muy interesante este ejercicio, es decir, aparte de tener tu propio cliente de OneDrive, el oficial con el que subes todos tus cambios a OneDrive, pues tener un programa propio que no es el principal, que lo que te hace es hacer un espejo de tu almacenamiento en la nube en un directorio externo. Y el hecho de que sea en Python además es muy atractivo porque esto, por ejemplo, no hay cliente ni de OneDrive ni de Dropbox para Linux. Bueno, perdón, para Linux sí que hay, sobre todo de Dropbox, de OneDrive no, pero el cliente de Linux de Dropbox no funciona en la Raspberry Pi. Bueno, pues si tienes un API en el que puedes hacer un cliente en Python, pues ya puedes tener este sistema de réplica en una Raspberry Pi, que es muy barata de tener 24x7, y eso es lo que quiero perseguir. Entonces, bueno, pues ya os iré contando. En principio, muy satisfecho. Bueno, satisfechísimo con la relación calidad-precio que tiene OneDrive. El cliente para Mac funciona muy bien, es totalmente transparente. Yo no noto que me quite ancho de banda, no noto que me quite prestaciones, ni siquiera salen las estadísticas de consumo de energía, o sea que muy bien. Y bueno, pues es una opción muy recomendable para todos. Ya os lo dije cuando estaba investigando los precios, pero ahora que lo tengo, mucho más. Y es que además se cumple esto que mucha gente dice de, jo, es que Microsoft debería estar dando Office a 1 euro. Porque no sé qué. Bueno, no sé, esto lo he escuchado me parece que en Proyecto Macintosh, de la red de Milcar FM, y efectivamente es que Microsoft está dando Office a 1 euro, porque si, como yo, lo que te interesa es almacenamiento en la nube, por 5,75 euros al mes, que me parece que sale de dividir 70 euros entre 12, aparte de 1 tera, que es muchísimo más barato que cualquier otra opción, es que tienes Office 2016 y sale una actualización y te la baja. Pues ya Microsoft ya está en ese tipo de políticas, ya está dando más, está enfocándose más a vender servicios y paquetes de aplicaciones por suscripción, que salen mucho mejor que comprar la, entre comillas, la caja y tener que pagar por las actualizaciones. Ya está en ese, en esa dinámica. Y bueno, pues si no os lo creéis, miradlo por vosotros mismos, porque la verdad es que está muy muy bien. Y ya me despido. Recordad que podéis dejarme cualquier comentario a este audio en los comentarios de Spreaker y también a través de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc. Os comentaba que dentro de poco iba a poner ya una sección de mi blog con los audios de este podcast, más en formato blog, pero bueno, pues todavía no me he puesto a ello. Y ya sin más, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.